Sé que soy un iluso al pretender conquistarte, morena. Eres mi sueño intangible, la ilusión de un pobre soñador. En ti comienza y termina mi alegría y también mi dolor. Eres la efímera estrella que al mirarte te alejas, te alejas. Fluye de tu boquita una y mil frases llenas de encanto. Cautivante es tu piel de canela y tus ojos claros. Dime qué puedo hacer si a cada instante yo más te amo. Solo con tu mirada cesarían todos mis quebrantos. Desilusión, inmolado en llamas de olvido, en una noche de desilusión. Sabe lo que yo estoy sufriendo por ella. Luna guía del marino que en las noches por el mar navega. Regálame esa estrella que yo la cuidaré con empeño. Inquieta colegiala, escucha mi plegaria de amor. En ella te confieso el sentimiento que embarga mi ser. Vibra mi corazón cuando en las tardes te veo volver, porque tú eres la causa, reina mía, de mi inspiración. Por la noble causa de tu amor, inmolado en llamas de olvido, en una noche de desilusión. Inmolado en llamas de olvido, en una noche de desilusión.